Mujeres mapuche de distintas comunidades realizaron un encuentro, un traún somó, los días 18 y 19 de abril en Macunchehuá o Maquinchao, en la región sur de la provincia de Río Negro, para compartir sus trayectorias y miradas con respecto a la construcción de género vinculado a lo mapuche. En Radio Encuentro conversamos con Anahí Meli. Maribel, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, nosotras venimos conversando, distintas mujeres, ¿no? Formamos parte de agrupaciones, comunidades, mapuches, en distintos lugares también del territorio, ¿no? De Gualmapu. Venimos inquietas y trabajando también y preguntándonos y reflexionando sobre lo que hace a la reconstrucción, ¿no? Como mapuches, como mujeres mapuches, lo que hace esta construcción de género y también cómo nos atraviesa particularmente como mapuches el patriarcado. Nosotras particularmente, desde el grupo Leofu, que es el que formo parte, venimos también preguntándonos desde hace algunos años y también signadas un poco por las violencias, ¿no? Por las violencias machistas, denunciando también violencias machistas adentro, en el interior del movimiento, en el interior de las organizaciones. Y es así que desde hace algunos meses comenzamos a conversar con otras también mapuches de otras partes del territorio que también vienen inquietas y preguntándose, y creíamos necesario generar un encuentro, ¿no? Porque así cada uno en sus lugares como que venía activando, haciendo actividades, planteándose situaciones, y nos parecía sumamente importante poder confluir y encontrarnos todas en algún espacio y poder de esta manera sostenernos y reflexionar juntas. Como producto del encuentro, acordaron la construcción de un espacio de decisión propia que se llamará Feminismo Territorial Mapuche y un primer escrito para dar a conocer la mirada y el posicionamiento de mujeres mapuche respecto a su propia construcción feminista. Nosotras empezamos a ver, bueno, de qué manera primero tratar de visibilizarnos, ¿no? Con nosotras como mujeres, y vimos el feminismo también, hicimos como un recorrido por las distintas olas feministas, las distintas propuestas de otros feminismos también, y entendemos que el feminismo va a ser para nosotras, y lo es, una herramienta que nos ha permitido y nos permitirá empoderarnos, resignificar también nuestros lugares. Y comprendemos que de esa manera, con algunos feminismos, encontramos puntos de acción, encontramos intersecciones, digamos, pero con otros también nos diferenciamos, ¿no? Claro. Y nos diferenciamos precisamente en nuestra identidad, desde dónde surge esta propuesta, que es nuestra identidad mapuche. Nuestra identidad mapuche viene atada al territorio, viene unida al territorio, está intrínsecamente relacionada con el territorio. Informamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.